Buenas tardes, noches. Ya estamos aquí en otra nueva emisión de Todo un Poco con Clualza y Smith DX. Bueno, pues en esta ocasión otra vez me toca estar solo. Una disculpa a nombre de Clu, que bueno, ya en estos momentos debe de estar en el aeropuerto de Guadalajara y ya lista para ir como corresponsal. De todo un poco al Mundial de Sudáfrica. No, no se crean. Pues se va a Estados Unidos por una temporada más o menos larga. Pero pues esperemos que ya esté con nosotros la siguiente semana. Una vez que se adapte a su nuevo horario. Y pues ya que esté un poco más relajada. Pues esperemos que nos pueda acompañar al menos en el chat desde las salas de espera del aeropuerto. Y bueno, pues mientras me toca a mí solito otra vez, espero no aburrirlos. Bueno, ahorita nada más ha llegado nuestro buen amigo Chavira. Y bueno, esperemos que empiecen a llegar los demás. Sí, aquí. Chavira quiere despedir con las golondrinas a Clu. Esperemos que lleguen los demás ya en un ratito más, valga la redundancia. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy es 5 de junio del 2010. Hoy cumpleaños un tuitero llamado Jack Albert y un servidor también cumpleaños, 28 para ser exactos. Y bueno, pues como es mi cumpleaños, hoy decidí hablar de el libro que más me gusta de García Márquez, que son Cien años de soledad, creo que es su mejor obra. No sé qué piensen los demás, pero es el libro que más me gusta de García Márquez. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos muchísimas noticias. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Tenemos notas al respecto. Hay una precontingencia mental en el DF. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar un poco sobre los desmanes que hicieron los maestros del CENTE en la Secretaría de Educación Pública. Por ahí hay unas notas del Renault. Ya volvió a dar de qué hablar. Algo que creo que todos esperamos. Parece que ya está corriendo el rumor de que por 500 pesos puedes comprar la base de datos. Y bueno, algunas notas interesantes sobre el Fan Fest de la FIFA. Algunas notas sobre tecnología. Google da de qué hablar. Vamos a hablar sobre eso. A ver si hablamos un poco sobre la nueva ley que proponen que propone un diputado plurinominal del PRI para gravar con un 8% sobre ya el IVA algunos dispositivos electrónicos, sobre todo los de almacenamiento. Y bueno, pues también tenemos nuestra sección de deportes, donde pues ya se aproxima cada vez más el mundial. Ya tenemos al árbitro que va a estar en el primer partido, México contra Inglaterra, no, no es cierto, México contra Sudáfrica. Ahí por ahí se le barrió a nuestra amiga GESPN, a Geo se le barrió al momento de invitar al chat de ESPN, escribió México contra Inglaterra. Y bueno, también a Paulina Rubio parece que se le barrió, pero bueno, eso no es tan relevante. Y bueno, pues también por ahí algunas declaraciones de Aguirre. Y pues también tenemos la NBA, pero es que ya están las finales. Y bueno, muchos, muchos temas más. Bueno, de entrada puse a AC/DC, Highway to Hell, fue la canción que escuchamos. Y bueno, creo que vamos a seguir con ese tenor. Vamos a poner otra rolita de AC/DC de su último disco. Vamos a poner esta. Se llama Money Made. A ver si les gusta. Y pues regresando, empezamos con el programa. Y bueno, aquí parece que ya llegó el Shah. Bienvenido. A ver si empiezan a llegar poco a poco los demás. Vamos a esperarlos. Mientras los dejo con AC/DC. La canción se llama Money Made. Y espero que les guste. Estamos en De Todo Un Poco con Clu Alza y Smith DX. Bueno, ya estamos de regreso. Pues vamos de lleno con el programa. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de 100 años de soledad? Pues, Comenzando por es el libro que más me gusta de García Márquez, que es el libro que reúne todos los pasajes del resto de su obra, o bueno, de los más sonados. Todas las historias que escribió antes y después de Cien Años de Soledad terminan por lo menos mencionándose en este libro. Bueno, ¿de qué trata Cien Años de Soledad? Cien Años de Soledad es la historia de la familia Buendía. Comienza desde el primero de los Buendía, José Arcadio Buendía, y su esposa Úrsula Iguarán, que bueno, comenzando porque son primos, entonces pues desde ahí ya empiezan los problemas. Bueno, vamos a hablar comenzando por el género que maneja García Márquez, que se le llama, esperen, ya perdí, realismo mágico o realismo fantástico. Es conocido como ese género literario. Y bueno, en Cien Años de Soledad, pues vaya que lo mágico se desborda. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Les comentaba que inicia desde el primero de los Buendía, José Arcadio y su esposa Úrsula. Y bueno, de ahí se desata todo el árbol genealógico de la familia Buendía, hasta terminar con el último de los Buendía, que es un Aureliano. Ahora, una característica que quizás sea el mayor problema del libro, porque es un poco complicado llevar el conteo de quién es el personaje, porque o se llaman José Arcadio o se llaman Aureliano. Entonces, realmente es complicado saber de quién están hablando. Pero eso mismo como que le da un sabor especial al libro. Sí, al principio cuesta mucho trabajo identificar al personaje, porque no sabes cuál Arcadio o cuál Aureliano es, si el papá, el hijo, el tío, el sobrino. Entonces, sí, es complicado. Pero bueno, la edición que yo tengo es una edición conmemorativa de la Real Academia Española. Y bueno, es un libro con un empastado especial. Y bueno, trae una buena parte de introducción de varios autores, amigos y conocidos de García Márquez, que escriben acerca de él, acerca de su obra, etcétera. Y al inicio de la historia viene lo que es el árbol genealógico de los Buendía. Como les decía, desde el primer José Arcadio hasta el último Aureliano. Y bueno, ahí viene todo el relajo de quién es el hijo, de quién es el hijo del hijo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los Buendía, por principio de cuentas, son quienes fundan Macondo, este pueblo mágico donde se llevan todas las historias, o muchas de las historias de García Márquez, y donde se desarrolla toda la historia de Cien Años de Soledad. Un pueblito pues muy peculiar desde su fundación, que se deriva de que simplemente los Buendía buscaban, bueno, todas las personas que iban con los Buendía, lo que buscaban era el mar. Querían llegar a orillas del mar y ahí fundar su pueblito, pero nunca pudieron dar con él. Entonces, pues prácticamente el primer lugar que vieron decente fue el que tomaron para formar el pueblo. Y este pueblo es Macondo. Un pueblo que, bueno, en algún foro alguien dijo que era un pueblito mágico, y hermoso, cosa que, bueno, en realidad Dentro de la historia, yo creo que eso solo fue un par de meses, si no es que menos. Y bueno, este pueblo está rodeado de tragedia tras tragedia, de historias bastante interesantes, bastante buenas. Y pues todo lo que es la historia de los Buendías se va conformando en este pueblo, desde la fundación, como les mencioné, hasta el final de Macondo. Bueno, la verdad me encantaría contarles toda la historia, pero si no han leído el libro, pues como que no sería muy correcto. Pero lo que sí les puedo decir es que todo lo que van a ver o leer ahí, les va a fascinar. Los personajes, digo, el primer José Arcadio, los gitanos, algunos personajes de otras historias, bueno, Úrsula, y bueno, los hijos del coronel, el coronel mismo, el coronel Aureliano Buendía, su hermano José Arcadio, los gemelos, etcétera, etcétera. Es una historia muy, muy rica en contenido, muy, muy interesante. Y bueno, la verdad es el libro que más les puedo recomendar de García Márquez. Es un libro que me fascinó. Y pues, híjoles, no sé qué les puedo contar que no pueda, que no les pueda arruinar la historia. Entonces, yo creo que lo dejaré ahí. Pero bueno, bueno, ahorita estoy hojeando el libro. No, es que cualquier parte del libro es muy, muy buena. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ah, bueno, el costo de este libro no excede ni siquiera los 150 pesos. Incluso la edición conmemorativa es muy barato, lo pueden encontrar en cualquier librería. Muy accesible. Pues el tiempo de lectura sí puede variar, es un libro más o menos extenso, pero está tan bueno que realmente hasta les va a faltar tiempo para leerlo. Les recomiendo sobre todo la edición conmemorativa, cuesta más o menos 130 pesos. Y como les comenté, al inicio trae el árbol genealógico de los Buendía, entonces les puede servir de referencia para ir leyendo. Bueno, les voy a poner un poco de música ya para no extenderme tanto sobre el libro. Y seguimos con el programa. Déjenme ver qué podría poner. Les voy a poner algo de Lily Allen, se llama Oh My God, a ver si les gusta. Y regreso para seguir con el programa. Recuerden, estamos en De Todo Un Poco con Clu Alza y Smithy X. En esta ocasión no nos pudo acompañar otra vez Clu, pero ya esperemos que el próximo sábado ahora sí se reintegre. Y pues de mientras le deseamos un buen viaje, que sea todo tranquilo y pues si todavía está en la sala de espera, pues que se reporte en el tag para poder despedirla. No sé. Bueno, los dejo con Lily Allen y yo regreso. Song by the Kaiser Chiefs called Oh My God. I'm gonna play a little sneak preview of that. My album's not out for a while. I just play this little snippet for you anyway. This is myself, Mark Ronson, featuring Lily Allen. song's called Oh My God. And it's really good. It's really, really great, y'all. Thanks. Bye. That's right. Oh my God. Oh my God. I'm just talking over this intermittently to prevent bootleggers. Mark Ronson featuring Lily Allen from the upcoming album The Version. Oh my God. Is our history knock me down? I'll get right back up again. I'll come back stronger than a powered up Batman. It don't matter to me. It's all I wanted to be. There's a million miles from here. Somewhere more familiar. Oh my God, I can't believe it. I've never been this far away from home. Shout out to Kimmy in the house. He's a very good friend of mine. Such a good friend. Shout out to Dave Guy at Dap Kings on horns. Hopefully they will be touring with me through this summer. It will be a hot show. Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, el personaje de la semana esta vez se lo debo, ¿no? Ah, no es cierto. Sí tengo personaje de la semana, pero lo vamos a comentar un poco más adelante. Primero les quiero comentar sobre lo que se festeja hoy. Y no me refiero a mi cumpleaños. Hoy se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, qué mejor forma de festejarlo que derramando 19,000 barriles de petróleo al día en el Golfo de México. Es broma. Pero pues creo que hasta el momento no se ha podido controlar el derrame. El embudo que puso la British Petrol no ha servido de gran cosa. Me parece de esos 19,000 solo 1,000 barriles son contenidos. Entonces pues prácticamente no ha servido de mucho. Y pues esperemos que los trabajos que están haciendo para controlar todo esto pues ya rindan frutos, porque sí están haciendo un verdadero relajo con el petróleo que se ha derramado. Igual esta semana me parece que el jueves Barack Obama visitó la Florida y pues ya vio que ya empezaron a llegar las primeras manchas de petróleo. Igual ya pidió que se haga algo al respecto, porque sí es bastante delicado lo que está pasando. Pero pues esperemos a ver ¿Qué pasa? Y bueno, les comentaba, hoy es Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, desde 1973, el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972. Perdón. Ese mismo día, la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la PNUMA, por sus siglas en castilla. Bueno, con este día se podrá decir que, se podrá decir que el Día Mundial del Medio Ambiente es un vehículo por medio del cual la Organización de las Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a los temas ambientales, intensificando la atención y la acción política, y cuyos objetivos principales son darle contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan en los agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, fomentar la cooperación, y esta garantiza que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Y bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente normalmente se hacen eventos pues tratando de conmemorarlo, de concientizar a las personas, pero creo que hace falta todavía mucho trabajo por hacer. Darle un poco más de no sé si decir difusión, que creo que se le da suficiente. Creo que es más trabajo de concientización lo que hay que hacer. Por ejemplo, por simple curiosidad, esta semana se me ocurrió checar la temperatura promedio de aquí de Cuernavaca, y hasta hace 10-12 años la temperatura promedio era de 26 grados. Por ahí del 2000 subió a 29 grados, del 2004 al 2006 subió a 30 grados, y ahorita lo que fue el 2009, del 2005 al 2009, la temperatura promedio fue como de 31 grados. Entonces sí, se ha ido aumentando un poco la temperatura promedio. Ya por ahí me decían que esta era la ciudad de la eterna primavera. Les digo que creo que ya es la ciudad del eterno verano, porque el calor ya es bastante. Y bueno, si eso ocurre en una ciudad que está, no sé, pequeña, no imagino lugares que han sido deforestados o donde el impacto ambiental ha sido mayor. Lo que sí es importante, pues, es concientizarnos nosotros mismos, concientizar a los niños, tratar de cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Y pues al respecto, por ejemplo, parece que unos indígenas de Chiapas iban a plantar varios árboles. El problema de estos programas es que muchas veces los plantan y ahí los dejan. Entonces terminan secándose esos pobres plantitas y pues no sirvió de nada. Algo así ocurrió con un programa del gobierno federal, me parece que el año pasado, resulta que según la página de internet habían reforestado no sé cuántas hectáreas y fueron a filmar dicho lugar, y pues resulta que no había nada plantado, y los pocos árboles plantados estaban plantados demasiado cerca, ya estaban secándose, y pues no sirvió de nada, fue dinero que se tiró a la basura. Ese tipo de cosas sí es algo muy molesto. Ah, bueno, aquí dice el Shah que se quedó pasmado de cómo ha crecido Cuernavaca. Sí ha crecido en su zona conurbada, pero pues por las mismas dimensiones del municipio, pues no, ya no puede crecer más. De hecho, pues la marcha urbana ya está empezando a crecer en otras secciones de aquí de Morelos, ¿no? Ya lo que es Cuernavaca y los municipios vecinos, pues ya no pueden crecer más, ya se juntaron. Pero curiosamente yo he observado que hay muchos terrenos y muchas casas abandonadas en las zonas céntricas de Cuernavaca. Entonces realmente no se ha poblado tanto. Sí han construido mucho, pero no está tan poblado. Creo que hay más casas que habitantes en algunas partes. Pero bueno, ya me salí un poco del tema. Pues bueno, pues lo del día del medio ambiente, les comento, pues no sé, hay que tratar de cuidar nuestro entorno, porque sí, lo que es el ecosistema, pues es muy muy delicado, y pues también nos falta mucha cultura. Pero bueno, esperemos que poco a poco nos vayamos concientizando todos y pues podamos hacer algo por nuestro entorno. Bueno, al respecto también les tenía una nota, bueno, les tengo una nota, déjenme ver, ya no la encuentro. Bueno, aquí está. Dice que se van a invertir más de 4 mil millones de pesos para sanear los centros turísticos. Dice que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, destacó que se han destinado 4 mil 325 millones de pesos en programas de saneamiento en los que se incluyen a los comités de playas limpias. Durante su participación en el sexto encuentro de Playas Limpias, el gerente de calidad de agua de la CONAGUA, Enrique Mejía Maravilla, refirió que esa inversión se aplicó de 2003 a 2009 para la contribución de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales en las playas. Ahí hubo un hecho muy polémico en Acapulco, porque la CONAGUA le daba el dinero a Acapulco para que reparara todo su sistema de agua, lo que es Capama. Es Capama, sí, es que es Capama, el organismo de Acapulco, que prácticamente está en bancarrota, pero su presidente municipal desde entonces, el huracán Félix Salgado, pues se opuso porque no eran del mismo partido, por XY, que les quitaban autonomía y no sé qué tanto más. El chiste que se opuso a recibir ese dinero y pues siguió con prácticamente dos plantas tratadoras de agua de seis que tienen. En la ciudad de Acapulco solo dos están medio funcionando, ni siquiera funcionando bien, y pues el resto está desembocando pues toda la contaminación a lo que es la bahía de Acapulco, la bahía de Santa Lucía. Y pues al respecto yo creo que sí, ahí los políticos creo que se pasan de tarugos, el poner primero los colores partidistas al bienestar común de sus representados. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, sí hay que hacer, hay que quejarnos, porque pues no se debe permitir esto. Bueno, otra nota al respecto, es que en el Distrito Federal se mantiene una fase de precontingencia ambiental. Dice, a pesar de que a las 10 horas el nivel máximo por ozono llegó a 43 puntos IMECA en la zona suroeste del Valle de México y la calidad del aire es regular, la fase de precontingencia se mantiene, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. El organismo precisó que ese contaminante alcanzó en el noreste 34 puntos, 37 en el noreste, 27 en el centro, 39 en el sureste, mientras que los niveles máximos de partículas suspendidas fueron de 93 en la región noreste. En víspera de la Comisión Ambiental Metropolitana declaró que la fase de precontingencia, luego de que la calidad del aire fue muy mala, al llegar a 165 puntos en la zona suroeste. Bueno, con respecto a esto, les comento que ups, aquí ya quiere llover. Ya está empezando a tronar, no sé si se escuchó el relámpago. Pero bueno, aquí ya está queriendo llover, espero que no, porque si llueve se va la luz. Bueno, les comentaba al respecto, pues la calidad del aire se mide en IMECAS y los rangos son los siguientes. Se considera buena cuando está de 0 a 50 puntos. Regular cuando está de 51 a 100, donde se pueden llevar a cabo actividades físicas al aire libre. Los riesgos son posibles molestias en los niños, adultos mayores y en personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Mala cuando está de 101 a 150, donde se recomienda que se eviten actividades al aire libre, se esté atento a la información de la calidad, acuda al médico si presenta síntomas respiratorios o cardíacos. Los riesgos son posibles efectos adversos a la salud, en particular niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Muy mala cuando está en un rango de 151 a 200 y extremadamente mala cuando es arriba de los 200 puntos. Y bueno, hasta hace una hora aproximadamente que estaba yo revisando, ya estaba llegando a los 100 puntos, entonces la calidad del aire para el DF es regular y se espera que mañana la calidad del aire sea mala. Entonces, pues ahí la recomendación es que no salgan a hacer actividades físicas el día de mañana. Y bueno, esperemos que llegue un vientecito y se lleve toda esa contaminación. Y pues ya tenía rato que en el DF no se escuchaba esto. Bueno, ya me alargué un poco con el tema del medio ambiente. Vamos a escuchar otra canción. Les voy a dejar con el grupo Aventura. La canción se llama La Tormenta. A ver si les gusta. Creo que es salsa. No recuerdo bien este grupo. Pero pues a ver si les gusta. Estamos en De Todo Un Poco con Clualza y Smith EX. Y regresamos. Esta noche en el área triestatal el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará daños irreparables en el corazón de Romeo. Listen, escucha. Tomorrow will be a better day. Mañana será otro día. Don't you run away from love. No le corras al amor. Tú sin mí, yo sin ti. That's not normal. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisquera, cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, nuestro amor hay turbulencia, pero huele a sereno. Y si acaso me equivoco y muere en el intento, revísate, eso no es normal. Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, te repito, no es normal. las montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina, y no pierdo la esperanza que esta tormenta pasará. Quiero ver que sigo viviendo, no es asunto de tanta gravedad. Tú y yo no nos podemos separar, por un desliz esto no puede terminar. Es normal si tú no estás conmigo, que nuestro idilio llegue a su final. Es normal si tú Ya estamos de regreso aquí ya en el chat de RT Radio. Pues ya están platicando historias sobre tormentas. Dice el chat que no hay tormentas eléctricas en San Francisco. Es cosa rara. Pero sí, por ejemplo, aquí en Morelos hay... yo creo que de cada 10 tormentas, 8 son tormentas eléctricas. Pues como hay mucha barranca aquí y todo, pues lo que son inundaciones y eso, no se da. Sí ha pasado, no en Cuernavaca, creo que si acaso en una o dos colonias sí hay riesgo de inundación, pero no es raro. Pero bueno, ¿qué más tenemos en el programa? Ok, ya hablamos de la precontingencia ambiental, los IMECAS. Vamos a las notas curiosas. Bueno, entre las notas no tan curiosas, sino más bien molestas, pues resulta que nuestros valientes profesores del CENTE dañaron la puerta de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. De hecho, hay una foto en la jornada precisamente. Ahorita se las paso. Donde se ve cómo están con unos maderos golpeando la puerta. Ahí se ve a uno de nuestros profesores enseñando cómo se utiliza el spray y el encendedor para prender fuego. Es cosa que enseñan en todas las escuelas. A ver, ahorita les paso el link para que vean qué bonito se ven nuestros profesores. Y bueno, pues resulta que el titular de la SEP, este señor Lujambio, Alonso Lujambio, es su nombre, pues acusó tanto al CENTE como a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pues a los primeros de dañar esa puerta, que es una pieza histórica que data de 1731. Los llamó minoría de vándalos, pues por dañar, y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pues también los acusó de no hacer nada, de estar presentes, de ver todo el desmadre que hicieron estos profesores del CENTE, y pues de no hacer nada, no impedir que dañaran este edificio histórico. Y pues al parecer hicieron una perforación sobre la puerta, y pues va a presentar una denuncia contra quien resulte responsable de este daño, pues a este, no es monumento, esta pieza histórica. Y pues a ver qué pasa, esperemos que pues si detengan, si hay fotografías de quiénes son los que están dañando, entonces ahí queda. Yo creo que una cosa es hacer una manifestación, no estar de acuerdo con disposiciones del gobierno, etcétera, pero otra cosa ya es vandalizar. Ya no tiene nada que ver con su inconformidad. Y pues no, la verdad no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Bueno, ¿qué otras notas tenemos? Ah, bueno, respecto a estas notas de inconformes, esta nota me encantó. No sabía si meterla en los datos de deportivos, notas curiosas, política o qué. Porque bueno, resulta que el ESME, bien buenos ellos. Ah, con una novedad de que no copié el link. Déjenme abro la página que ya no lo encuentro. Aquí estamos. Ok, bueno, les comentaba que el ESME, bien buenos ellos, cederán el espacio que están ocupando en el Zócalo del Distrito Federal para el FIFA Fan Fest. Es decir, así como si nada, según ellos bien inconformes y todo, pues llegaron a un acuerdo con el gobierno del Distrito Federal para ceder el espacio que están ocupando en el Zócalo al FIFA Fan Fest, y únicamente dejarán un pequeño campamento de 38 personas que siguen con su huelga de hambre, que bueno, es más falsa que un billete de 3 pesos. Y bueno, pues al respecto, comento que el Sindicato Mexicano de Electricistas cederá el espacio del Zócalo Capitalino para la realización del FIFA Fan Fest, que iniciará el próximo 11 de junio y permanecerá hasta el 11 de julio. Bueno, al respecto, parece que van a poner unas pantallas gigantes en el Zócalo para que la gente pueda ver los partidos del Mundial. Creo que van a hacer lo mismo en varias ciudades. Ese no tengo la información al respecto, ahorita la buscamos. Y bueno, el líder del SME, Martín Esparza, precisó que se llegó a un acuerdo con el gobierno del Distrito Federal para abandonar varios puntos de la plancha del Zócalo y de esta forma poder instalar las pantallas gigantes como parte del evento deportivo. Esparza precisó que lo único que se mantendrá será la huelga de hambre, por lo que habrá un pequeño campamento con 38 personas. Asimismo, el dirigente del gremio precisó que esta será la oportunidad para que el mundo vea el abuso de autoridad, y resalto eso de abuso de autoridad, que el gobierno de Felipe Calderón ha cometido al cerrar luz y fuerza del centro, y que a 40 días de la huelga de hambre no ha podido resolver el conflicto. Pues bueno, ahí vemos que fue de más una mochada de Marcelo Ebrard que la inconformidad de los pobrecitos señores del SME. Y a ver, ya llegó Clu al programa. Bienvenida. Todavía no sale su vuelo, al parecer. Y bueno, perdón, ya me distraje. Y pues ahí queda, pues lo del SME, que no están tan inconformes como parece, y pues prefieren ceder su espacio al FIFA Fan Fest. Pues para los fanáticos del fútbol, pues creo que está bien. Aquí pasó algo raro con la cortina. Ok, bueno, perdón. Tengo muchas distracciones aquí. Bueno, ¿qué más tenemos de notas curiosas? Esta es una nota curiosísima. Resulta que, bueno, creo que muchos ya sabíamos que iba a pasar eso, o al menos teníamos la vaga idea de que iba a pasar. Pues resulta que por 500 pesos ya puedes adquirir tu DVD con la base de datos del Renault. La nota dice que el usuario que se identifica como Chaca 345 con ubicación en Chihuahua asegura que por 500 pesos las bases de datos se envían en DVD hasta la puerta de tu hogar. Dice la información que contiene el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el famoso RENAUT, mecanismo que presuntamente ayudará a la prevención y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión, es ofertada ya en sitios de internet. Los datos que se incluyen en esta base de datos son el nombre, el teléfono y la clave única de registro de población, la CURP, de todos los usuarios que registraron su número de celular en la página electrónica renaud.gov.mx. El usuario que se identifica como Shaka 345 perdón, con ubicación en Chihuahua, asegura que por 500 pesos la base de datos se envía en DVD hasta la puerta de tu casa o vía correo electrónico y agrega que el trato es 100% fiable. Al escribir base de datos en la barra de búsqueda del portal quebarato.com.mx se despliega un listado de más de 400 anuncios, la mayoría de esos de particulares que venden desde listas de correos electrónicas hasta la información personal de ciudadanos que aparecen registrados en la sección amarilla. El primero de esos resultados se muestra el título de base de datos del Renault.gov.mx, Chihuahua, Chihuahua, México, con su código de anuncio y fue publicado el 14 de mayo pasado. Ahí el vendedor promete entregar los datos privados de más de 500 millones de usuarios de telefonía celular que se dieron de alta en el Renault. En la misma página, otros usuarios ofertan bases de datos como las de Telmex, Telcel y del IFE, esta última de índole federal. Diversos sectores han cuestionado la confiabilidad del Renault debido a la facilidad con la que se pueden obtener los datos confidenciales y el temor de que pueden infiltrar a la delincuencia organizada. Bueno, la nota sigue todavía un buen trecho más, pero bueno, creo que es algo que muchos comentamos que iba a pasar, que el problema no era el registro de nuestros celulares, sino que no tenemos la confianza suficiente en nuestras autoridades para darle nuestros datos privados. Y pues al respecto, pues ya salió la primera nota de... Ah, perdón, acabo de leer algo. Y bueno, pues ya salió la primera nota de que ya están vendiendo los Renault. También por ahí se decía que en Tepito también puedes obtener esta base de datos. Y pues bueno, ahí vuelve a surgir la desconfianza que se tiene en nuestras autoridades policíacas. Perdón, no puedo dejarle de leer. Y pues bueno, esperemos que no sea la base de datos real. En realidad, dudo, porque 50 millones de registros en 5 gigas, pues es difícil. Pero es difícil, debe de ser una base de datos más grande. Pero pues bueno, mientras ahí queda la duda, bueno, vamos a seguir escuchando al grupo Ventura. Vamos a escuchar la canción que se llama Princesita. Y regreso para seguir con el programa. Seguimos, ya se nos están acabando las notas curiosas. Todavía nos queda el personaje de la semana, la sección deportiva, un par de notas más por ahí de tecnología. Y pues lo que salga en el programa. Estamos en De Todo Un Poco con Clualza y Smithy X. Clualza ya está en el aeropuerto. aquí me acaba de... Estoy leyendo que le acaba de saber Skype a Clu que es su cumpleaños. Gracias a Skype por avisarle. Pues quiere transmitir, entonces vamos a esta canción mientras hago el enlace con Clu. Y regresamos para seguir comentando. Estamos en De Todo Un Poco y yo regreso. Es mi pecado. Déjame, sido de regreso. Ya se unió a la transmisión Club, ya me está regañando porque tengo un desorden aquí en el programa. ¿Qué? Digo que ya me está regañando porque tengo un desorden aquí en el programa. Sí, no abuses, se va uno o dos programas y ya hacen lo que quieren. Oh, pues, ya ves, ya dijo Casita que no conoce un recodo. Pero ya me defendió ya. Oh, pues. Ok, bueno, vamos a continuar con el programa. Pues de la nota que les iba a hablar ya de tecnología, pues ya perdí la nota. La tengo, yo la tengo. Ah, tú la tienes, a ver. De que Clint nos sorprende y nos sigue sorprendiendo. Y que ahora vas a poder subir una foto y cuando te metas, o sea, ahora sí, o sea, como un wallpaper. Sí, puedes hablar un poco más alto porque casi no se te escucha. Ay, pues no, o sea, estoy en la casa, se espera aeropuerto Guadalajara. Estoy hablando con la computadora. Ok, perdón. Que sí, por un momento no se escucha. Repito un poco lo que dijo Clu. Pues resulta que Google va a personalizar el fondo de pantalla del buscador. No es el iGoogle que ya existe, sino la misma pantalla del buscador se va a poder personalizar. Y esto lo va a hacer a través de un programa. Pueden checar la información en el blog oficial de Google, que ahorita les pasamos el link. Pues resulta que van a poder poner una fotografía en el fondo, se va a ver así bien padre, su buscador de Google con la foto que ustedes quieren. Yo ya tengo la mía seleccionada, no sé tú. No, yo no, porque no sabía la tecnología, no he tenido tiempo. No, yo tampoco, pero ya se me ocurrió qué foto voy a poner. Aunque se enoje Chacha Mistres y el compañero Chavira, yo ya tengo mi foto para ponerla cuando esté listo Inicialmente, ok, dice el chat que sí se oye bien. Inicialmente van a comenzar con los usuarios de Estados Unidos y posteriormente al resto del mundo. O sea que yo lo voy a poder usar primero que ustedes y ya también. Así es. Y luego lo puedes presumir en tu Twitter con el hashtag MyGoogletPage. Oh, mira, esa parte no la leí. Sí, va a haber un hashtag especial. Sí, de hecho parece que el blog de Google está enlazado a Twitter. Ya ves toda la tecnología, ya todo el mundo está enlazado con todo. Entonces, Si pensabas que Chavira no te estaba escuchando, error. Ya te las está contando. Ok. No, pues por eso lo decía, porque sé que me está escuchando. Ahí está, dale chance, pobrecito. Lo traen cacheteando a la banqueta. Sí, ¿verdad? Lo malo es que me tratan re mal. Bueno, ¿y qué más? ¿Y en México cuándo? ¿Todavía no saben? No, te digo que inicialmente va a ser para los usuarios de Estados Unidos. En los próximos días, todavía no dan una fecha exacta. Y posteriormente ya será liberado para el resto del mundo. Para el resto de los mortales, muy bien, muy bien. Así es. Bueno, si quieren checar la información, ahí les paso el link del blog oficial de Google, con el programita, creo que se llama así, Freeze Frame. Creo que se va a instalar a través de la barra de Google, no estoy seguro. Pero pues ahí está. Déjenme cerrar una puerta por ahí porque se oye mucho el ruido de la lluvia, supongo. Sí, no es normal, aquí en Guadalajara está como a 30 y tantos. Pues, bueno, aquí el jueves pasado estuvimos a 38 grados y el día de ayer a 36 grados, entonces sí nos está refrescando mucho esta lluvia, ya era necesario. A ver, también quéjate de la lluvia. No, de eso sí no me quejo. Ok, perdón, ya aislamos un poco el sonido. A ver si nos escucha ahora el eco. Sí, la verdad, apoyo a mi paisa. De perdida, déjanos ahí como llueve. A ver si así nos refrescamos poquito. Ok, bueno, todavía me queda la puerta principal. Todavía se debe de escuchar. Ok, bueno, a ver, déjenme ver qué más notas tenemos. ¿Perdón? Digo, no sé, yo acabo de llegar. Ok. Bueno, no es nota, pero sí quería comentar sobre el hashtag que pusieron esta semana, que es el Canon MX. Ah, sí. Bueno, pues resulta que un diputado plurinominal, para acabarlo, quiere grabar con un 8% adicional algunos aparatos electrónicos con capacidad de almacenamiento o reproducción. Según esto, para prevenir la piratería. Es decir, si tú compras una USB, la USB te va a salir un poco más cara. Lo que comentó el diputado es que impuesto, no sé cómo llamarlo, va a ser sobre los fabricantes, pero los fabricantes pues tienen que subir los costos para seguir manteniendo sus ganancias, entonces también nos termina perjudicando a nosotros. Y bueno, el caso es que según esto es para prevenir la piratería, pagando un extra por lo que vas a grabar, porque posiblemente grabes contenido pirata. O sea, si lo grabas o no, de todos modos ya te cobraron un porcentaje adicional. ¿Cómo ves? Pues ahí la lógica de nuestros diputados como que está un poco perdida. No sé, según van a grabar lo que son las memorias, discos duros, quemadores de CD y DVD. Y bueno, por ahí lo de Canon MX es en relación a una ley española que se llama la Ley Canon Digital, que es un impuesto especial que graba a los quemadores de CD y DVD, a los reproductores de MP3, celulares, organizadores PAL con capacidad para reproducir MP3. Pues ahí queda la nota de este diputado que pues... ¿Ya está aprobada o nada más es como una propuesta? Es una propuesta todavía. Es una propuesta. Pero pues ya conociendo a nuestros diputados que no saben mucho sobre el mundo real, pues son capaces de aprobarla. Y al respecto pues... Sí. Muchos tuiteros estuvieron quejando. Al parecer este diputado Armando Baez Pinal tiene Twitter, entonces lo estuvieron pues cuestionando. ¡Ay, ay, ay! Se nos va la luz. Espero que no. Lo estuvieron cuestionando sobre esta propuesta y pues prácticamente no respondía. Se hizo lo que se hizo. Estaban viendo el México-Italia. Exactamente. Como yo estaba viendo el México-Italia, por eso no me enteré. No, yo también no me enteré hasta después. ¿Qué te estás trabajando? Sí, estaba trabajando. Y bueno, pues hasta ahí están las notas curiosas. Tenemos todavía, tengo mucha información deportiva, todavía nos falta hablar sobre el personaje de la semana, que es Carlos el Pibe Valderrama, ya para empezar a meternos un poco con el tema mundialista. Ayudas, me está quitando mis secciones. No, ahorita te paso todas las notas deportivas. ¿Qué te parece si empezamos con el básquetbol? Ahí sí, tú tienes la información más fresca. Pues la tenemos igual, nada más que tú tenías un problema de vista, veías a los verdes rojos. Bueno, ese ya fue un detalle aparte. A ver, si nos dices cómo van las finales de la NBA. Pues apenas se jugó el primer partido de la serie y los Lakers la lideran 1-0. Jugaron en Los Ángeles, en el Staples Center, y no tengo el marcador ahorita, pero ganaron ciento algo a 80 y tantos o algo así, no me acuerdo. Entonces que ganaron los Lakers, y ahí escuché un dato de que según para los amantes de la estadística, Phil Jackson, el entrenador de los Lakers, tiene un récord de que todas las series finales que ha jugado, o todos los partidos de playoffs que ha jugado, gana el primer partido, se termina llevando la serie. Entonces esto indicaría de que como los Lakers ganaron este primer juego, pues terminarían llevándose la serie y por ende coronándose como campeones de la NBA por segundo año consecutivo. Esta serie tiene como pues su historia, porque son dos equipos muy importantes, los Celtics de Boston son como uno de los equipos más populares de la NBA, así de que incluso dicen que los referees suelen ayudarlo mucho en los partidos, igual que sucede con los Dallas Cowboys en la NFL y con los Yankees en el béisbol. Bueno, pues igual con los Boston Celtics, y pues yo veo como favoritos los Lakers, pero no sé, cualquier cosa puede suceder. El marcador ahorita se los informo. No sé cuál fue al final, pero igual nos ponemos de acuerdo y no sé si Smith mientras tenga algo de música en lo que yo leo las notas, porque estoy más perdida que nada. Ok, bueno, vamos a un corte musical. Ahorita le pasamos las notas a Clu ya para dejarla hablar a ella un rato y pues refrescar el programa, porque ya por ahí el Shah y Chavira se estaban quejando de que transmito muy mal. Ya creo que Chavira no, el Shah es... Te comentaba que ya me corrieras del programa, ¿no? Algo así. No, yo no sé nada. Ahora resulta. Estoy inventando. La música. Okay, pues. ¿Ya no sea aventura? No. Parece Bob Marley. Bob Marley me parece muy bien. Y la canción es No Woman No Cry. Okay. Entonces ya mejoró un poco la calidad de la música. Un poco, no creas que tanto. No Okay. te puedes todavía. Okay. Bueno, pues vamos a escuchar a Bob Marley, el rey del reggae, no del reggaetón. Nada que ver. Y regresamos. Estamos en De todo un poco con Clualza. 10.000 días, ahorita volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Aquí ya como que se me quiere ir la luz. Esperemos que aguante otros 40 minutos. Al menos 12, que son los que me queda de batería. Ok, bueno, pues entonces hay que darle prisa con esas notas antes de que se nos, de que se pierda tu transmisión. ¿Qué tenemos? Bueno, mucha información, pero yo apenas estoy leyendo las notas y voy a estar como a medias, pero Voy a empezar con los saludos porque es la primera vez que me puede escuchar Dave. Y pues ojalá que le guste, aunque está así como más improvisado en el día de hoy, porque estoy en el aeropuerto y pensé que no iba a poder transmitir. Pero vamos a empezar con lo de los deportes. La selección mexicana llegó ya a Sudáfrica. De hecho, ya se entrenaron hoy allá. Al parecer, Televisa estuvo cubriendo la llegada a esto de las 2 de la mañana. Allá son 7 horas más, entonces eran como las 9 de la mañana. Y bueno, hay una nota donde dice que Javier Aguirre ahora sí va con todo con el Tri. Y pues después del partido con Italia se levantaron como mucho el ánimo, pues, de que ya casi dicen que México va a ser campeón del mundo porque derrotó al actual campeón. Creo que eso ya es como exagerar. Y pues de hecho la actuación del Tri sí fue muy buena. Yo creo que la mejor que ha tenido desde que Aguirre volvió a tomar a la selección, pero sí le falta mejorar la pelota balón parado, como se ha venido diciendo. Y pues más que nada las dudas que yo tendría, o las inseguridades más bien, sería el Conejo en portería. Me parece que no, o sea, si se quiere optar por experiencia, había muchas opciones más, además del Conejo. Se tiene a un Osvaldo Sánchez, o no sé, incluso Corona, a pesar de la pues situación que se le presentó antes, Corona creo que era mucho más confiable que un Conejo Pérez, que ya no tiene los reflejos de un joven como Ochoa, que no es de mi gracia tampoco, pero lo apoyo, o incluso Michel, que sí, igual le falta un poquito más de experiencia con selección mexicana, pero que lo hubiera podido hacer muy bien. Entonces sería el Conejo, y la otra es tener a Guardado en la banca. Me parece que es un jugador con mucha experiencia por el tiempo que ha estado jugando con el Deportivo, y que, pues no sé, de verdad debería estar siendo titular, pero según el parado que está manejando Javier, pues como que sale sobrando. Pero bueno, falta todavía, ¿qué? Ya estamos como a 6 días de que empiece el Mundial, el partido de inauguración México-Sudáfrica. A ver qué sorpresa nos tiene Javier Aguirre, que ya sabemos que le haya muy bien a eso. Sí. Y bueno, aquí ya empezaron con sus pronósticos para el Mundial. David dice que gana Argentina, lo vamos a apuntar. Xavira parece que no le desagrada la idea. El Shanda medio perdido, dice que Gambia ni siquiera va al Mundial, pero bueno. Zorro dice que no es para nada de la selección. Smith la gana, sí, ya lo sabemos. ¿Y tú pues, qué dices? No. ¿Ah? ¿Y tú qué dices? Yo, la verdad, apuesto por Holanda, no sé por qué, pero sí como que anda muy convincente, acaba de golear 5-1 en el último partido que tuvo. Pues a México también, se lo hizo como quiso. Y no sé, me parece que tiene un cuadro muy atractivo. Y se ha salvado de las lesiones porque Inglaterra ya perdió a su capitán. También perdió a David Beckham desde antes, luego lo de Drogba para Costa de Marfil, que podría ser uno de los fuertes africanos. Otro que nunca se puede descartar es Brasil, aunque haya dejado a muchos jugadores importantes fuera. Argentina, pues plagado de estrellas. España también tiene un cuadro muy fuerte, pero no creo que como para ser campeones del mundo. Pues sí, pues ahí lo lamentable es que se estén perdiendo también por ahí muy buenos jugadores, como en el caso de Drogba, que se lesionó el brazo. Queda a los 15 minutos del partido contra Japón, en una caída se lesionó el brazo, se lo fracturó. Uh-huh. Y bueno, ya perdimos un buen jugador para el Mundial. Esperemos que ya no sigamos perdiendo. Por ahí también hay otro lesionado, no recuerdo quién. Creo que Del Piero de Italia, pero no sé si estaba confirmado. Ajá, el que sí es Ferdinand de Inglaterra. Ah, exactamente, el capitán Ferdinand, de Inglaterra. Entonces, esperemos que ya no sigan los lesionados, porque si no va a ser un Mundial muy aburrido. De hecho, la lista es larga. No tengo ahorita yo los nombres, pero sí he escuchado de que incluso lo titulaban el Mundial de las Lesiones porque se han presentado muchas. Pero ojalá que ya paren. Como lo de Drogba, parece ser que ya lo operaron y en 10 días va a estar listo y para jugar. Ojalá que sí, porque sería una lástima no verlo jugar. Pues sí, esperamos que no sea nada grave, o por lo menos que juegue ahí con una venda amarrada en el brazo. Y Francia, que da pena porque no has podido ganar, perdieron entre chinas y ya está como para considerarse. Y a pesar de que tiene buenos jugadores, cuenta con Ribéry, con Henry, pero pues yo creo que ha de ser como justicia divina, karma o como lo quieran llamar, porque la manera en que consiguió la clasificación no es la correcta y pues no debería estar jugando el Mundial. Pues de hecho estuvo jugando mal, por eso pues pasó de... No sé si fue suerte o trampa, pero sí estaba muy mal desde antes de calificar Francia y pues sigue igual. Dice Chavira que aprendan a Italia, que feo juegan, pero ganan. Su estilo de juego yo diría que es similar al de los Estados Unidos, que yo creo que es uno de los equipos que menos me gusta cómo juega, porque solo defienden y en una jugada te hacen un gol y se echan para atrás. Los contragolpes es cuando aprovechan y pues sí, es un, pues no es como la esencia del fútbol, pero pues también el grupo en el que están es como relativamente sencillo, así que tienen oportunidad de avanzar. Pues sí, es un fútbol efectivo, no bonito. Ay, creo que ya perdimos transmisión con Plu. Sí, ya se le acabó la batería de la laptop. Pues sí, les comentaba que pues es un juego efectivo el de Italia, el de Estados Unidos, pero pues no es la esencia del fútbol estar atrás defendiendo y esperar una jugada. Pero pues bueno, aquí ya se me fue el club. Todavía tenemos algunas notas deportivas más, como es el caso de el Benfica, que está buscando a Memo Ochoa, o bueno, al menos ya está corriendo el rumor de que el conjunto lusitano negociaría a uno de sus jugadores, además de una cantidad de dinero, para incorporar al portero a sus filas, pero aún no hay nada definido. Dice, el sueño europeo de Guillermo Ochoa ya presenta algunas opciones. Según el diario Record de Portugal, el equipo Benfica está interesado en contratar los servicios del arquero americanista para la próxima temporada. El rotativo señaló que la escuadra portuguesa negociará la llegada del portero mexicano con una suma de dinero, además de ofrecer al delantero brasileño de 25 años, Éder Luiz. Pues ahí está, también ya Ochoa ya está como prospecto para ser fichado en Europa. Pues a ver qué pasa también al respecto. Pues esperemos que sí, por lo menos ya que para que se foguee un poco en el fútbol europeo. Yo creo que Ochoa es buen portero, tiene buenas aptitudes, pero todavía le falta mejorar bastante. Tiene muy mala salida, por ejemplo, para mi gusto. Y pues algunos otros aspectillos que aún le fallan. Pero sí, creo que puede ser un gran portero. A ver qué pasa. Vamos a un corte musical. Regresamos para seguir comentando esto y seguir con el programa. Vamos a ponerles a Katy Perry. Déjame ver qué canción estará buena. Vamos a poner I Kissed a Girl, a ver si les gusta. Y regresamos. Estamos en De Todo Un Poco con Clu Alza y Smithy X. A Clu ya se le acabó la batería. Pues me quedo solo otra vez. Entonces, vamos a este corte y regresamos. Los dejo con Katy Perry y yo regreso. Ya estamos de regreso, ya estoy de regreso, perdón. Clu ya se despidió vía Twitter. Pues bueno, pues comentaba Clu sobre la lista de lesionados, que es bastante grande. La estaba buscando, pero no la pude encontrar. Por ahí René Adler, Simon Rolfe se agregan también a la lista de lesionados. Y no pude encontrar la lista oficial de lesionados del mundial, pero sí parece que es bastante grande. Bueno, no la encuentro, la verdad. Se las debo para la siguiente emisión. Pero a ver, aquí tenemos alguna. Dice que Didier Drogba, el capitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, el extremo holandés, Arjen Robben. ¿Quién más tenemos por aquí? John Obi Mikkel. También por ahí Martin Stern. También Robben se lesionó. Es de Holanda. ¿Quién más tenemos? John Ettinga, también está lesionado. Bueno, David Beckham, que ya lo mencionó Crew. Michelle Ballack. De los mexicanos, está el Guille Franco, Miguel Sabá. Está el chileno Humberto Suazo, Andrea Pirlo, en el estadounidense Jussi Altidore. ¿Quién más? Ah, bueno, Drogba y Ferdinand, que ya se agregaron a la lista. Y pues esperemos que ahí quede. Porque si no, sí va a ser un mundial muy aburrido sin tanto buen jugador. Y uno que otro malo, pero bueno, ese ya lo da menos. Dentro de las notas deportivas tenemos que, ya saliéndonos un poco del fútbol, déjenme encuentro la nota, ya se me perdió. Aquí. Dice que es bronce a Paola Espinosa en el trampolín de 3 metros en la Copa del Mundo. Dice que la ganadora fue la china Ji Xin, mientras que la medalla de plata se la adjudicó su compatriota Wu Xinxia. Dice, la clavadista mexicana Paola Espinosa ganó la medalla de bronce en trampolín de 3 metros en la Copa del Mundo de la especialidad que se realizó en Changzhou, China. Este día se llevó a cabo la quinta jornada de dicho certamen, en la cual la campeona del mundo completó el podio en la tercera posición, luego de sumar 367 puntos. Y bueno, pues las ganadoras del 1-2 fueron las chinas, que están compitiendo en su país. Entonces tienen cierta ventaja anímica. Y pues bueno, ahí queda también la nota de Paula Espinosa, que también sigue sumando triunfos. Bueno, no le fue tan bien, pero pues quedó en el podio. Y bueno, pues todavía nos queda un buen trecho de programa. Les comentaba el personaje de la semana. Vamos a hablar sobre Carlos el Pibe Valderrama. No hay una razón así en particular de por qué se me ocurrió este personaje, salvo porque el jueves pasado estábamos viendo comerciales mundialistas que se ponen muy muy de moda, y pues salió el pibe en un comercial de una empresa de cable. Entonces pues me acordé de él y se me ocurrió hablar de este jugador, que es muy pues llamativo por su corte de pelo y por ser uno de los mejores jugadores colombianos. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir de Carlos Alberto el Pibe Valderrama Palacio? Es exfutbolista colombiano, nació el 2 de septiembre de 1961 en la ciudad de Santa Marta, en Costa Caribe, en la Costa Caribe colombiana. Es, junto con Willington Ortiz, el máximo exponente en la historia del fútbol colombiano. Apodado El Pibe, fue un centrocampista de una excelente técnica, gran visión de juego y pases milimétricos, que participó en los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Fue incluido como miembro FIFA 100 por Pelé y ocupa el lugar número 39 en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo, publicado por la IFFHS en 2004. Valderrama es reconocido como la máxima figura de la mejor generación de futbolistas colombianos de la historia, en la que se destacaron desde mediados de los 80s a mediados de los 90s, generación de la que forma parte el famosísimo portero René Higuita, Leonel Álvarez, Arnoldo Iguarán, Freddy Rincón y Faustino Asprilla. Bueno, entre muchos otros jugadores. Y bueno, Carlos Valderrama es hijo de Carlos Jaricho Valderrama y su madre Justa Palacio. Su padre también fue jugador de fútbol profesional, jugó en la selección del departamento de Magdalena. También es primo y hermano respectivamente de los exfutbolistas Alex Didi y Alan. Carlos jugaba después de clases en el colegio, en la cancha de arena de la Castellana del barrio Pescaíto en Santa Marta, durante su juventud en su hogar con el apoyo de su papá y de Eduardo Dávila, dirigente de Unión Magdalena. Ingresa al fútbol profesional, desde ahí hace su recorrido como futbolista hasta llegar, hasta jugar en Europa y Estados Unidos y ser figura en sus equipos y en la selección colombiana también, por supuesto. Hasta su despedida, que fue en la ciudad de Barranquilla en 2004. El pibe ganó muchos reconocimientos, entre ellos el mejor futbolista de América en el 87 y en el 93, la Copa de Francia con el Montpellier en 1990 y el Campeonato Colombiano con Junior en el 93 y en el 95. Y bueno, su trayectoria: debutó en Unión Magdalena en 1981, después jugó en Millonarios en 1984, después pasó ahí al Deportivo Cali en el 85, hizo parte del gran equipo dirigido por Vladimir Popovic, junto a Álvaro Polaco Escobar, Sergio El Checho Angulo, Bernardo Rendín. Este equipo destacó por su estilo suelto y vistoso para jugar, así como la gran dupla que formó con Rendín, logrando el subcampeonato colombiano en el 85 y en el 86. En el 88 pasó al Montpellier Hérault de Francia, donde ganó la Copa de Francia en 1990, como ya había mencionado. En el 91 jugó con Real Valladolid, en el equipo que también dirigió por Maturana, del lado también de René Higuita y Leonel Álvarez. En el 92 fue adquirido por Independiente Medellín. En el 93, el dueño de Junior de Barranquilla adquirió el pase del pibe, así como a jugadores como Miguel El Niche Guerrero, Iván René Valenciano y bueno, varios más. En el 94 jugó la Copa Libertadores, llegó a semifinales, su equipo fue eliminado en tanda de penales por el Vélez Sarsfield, que a la postre sería el campeón. En el 95 volvió a ser campeón de la liga con el Junior de Barranquilla. En el 96 fue a Estados Unidos, pues ahí jugó en varios equipos, con un equipo de Mutiny de Tampa Bay, el Miami Fusion, el Colorado Rapids, y bueno, durante esa época, en el 97, fue cedido al Deportivo Cali, donde jugó en los meses de abril y mayo. Y bueno, pues por ahí su trayectoria es bastante larga. Muy conocido el pibe, muy vistoso por lo buen jugador que era y pues por ese corte de cabello tan extraño que tenía, sí, unos chinos rubios muy muy esponjados, muy curiosos. Y pues bueno, ahí está la trayectoria del pibe Valderrama, un gran jugador. Lo recordamos en la selección de Colombia, con Higuita de portero. Es selección colombiana muy famosa, muy, muy vistosa, que jugaban muy bien y pues por momentos hacían recordar por ahí a un Brasil. Bueno, no sé ustedes, pero sí, a mí por momentos sí me parecían más brasileños que colombianos. Pero pues bueno, ahí está la trayectoria de este gran futbolista, del pibe. Y pues ya se nos va a acabar el programa. Vamos a poner un poco más de música. Vamos a poner a Lady Gaga, que ya sé que les gusta. Lástima que no está Don Vic, si no él sí apoyaría que ponga a Lady Gaga. Ok, vamos a poner. La canción se llama Alejandro. Iba a poner Bad Romance, pero capaz que me dicen que esa ya la escuchan hasta en el baño. Entonces vamos a poner una buena canción, no tan sonada como Bad Romance o como Telephone, pero pues muy buena. Pues ahí, como dice Don Mix, Lady Gaga recuerda en esas noches de antro de los noventas. Tiene un estilo así muy peculiar. Y bueno, pues los dejo con Lady Gaga. La canción se llama Alejandro. Y yo regreso ya casi para despedir el programa. Estamos en De Todo Un Poco con Club Alza y Smith EX. Y volvemos. I know that we are young and I know that she may love me. But I just can't be with you like this anymore. Alejandro. She won't look at you, won't look at you. She hung. Ya estamos de regreso, ya nada más para despedir el programa. Pues bueno, antes de despedirlo, vamos con los clásicos, cebollazos. Perdón, aquí se movió un poco el micrófono. Vamos con los clásicos cebollazos de la semana. Por favor, no dejen de visitar nuestro blog, que es... uy, se me olvidó. De todo un poco, podcast.wordpress.com. También visiten el blog de Clue, donde habla de deportes, de golf, de fútbol, de básquetbol, de fútbol americano. Bueno, de fútbol americano creo que no. Que es primerasideas.blogspot.com. Ahorita les paso el link. También no dejen de visitar el blog de Geo, que está en ESPN. En la sección del mundial pueden ver sus blogs, ya sea las publicaciones semanales o si no, pues ahí está todo su histórico de columnas, de blogs, que son muy buenos. También escuchan el resto de la programación de RT Radio, donde pues tenemos los lunes La Tachuela con Luis Salvador, De Paso con Judith, Loves Your Life, Life is Right con José. Los martes tenemos otra vez La Tachuela. Ah, no les dije los horarios: de 6 a 8, de 8 a 10, Viajes Inesperados con Arta Sánchez, de 10 a 12, La Riqueza de la Salud con José. Los miércoles tenemos de 6 a 8, La Tachuela con Luis Salvador, de 8 a 10, Flor y Canela con Gaby, muy buen programa. De 10 a 12, La Doncella de Metal con Viri Hellaus. Los jueves tenemos Aventuras en la Red con Out Blanket. De 6 a 8 tenemos La Tachuela con Luis Salvador. De 8 a 10 tenemos El Molestoso con El Sha, que por lo que estoy leyendo ya están haciendo ahí por ahí un complot con Casita, para hacer una transmisión juntos. Creo que va a ser en el programa del Sha. Entonces por ahí los podemos tener enlazados a los dos en el mismo programa. Sería bastante interesante escucharlos. Creo que sería muy buen programa. Tenemos de las 10 a las 12 Al Tiro con El Loco. Los viernes tenemos de 5 a 6 Aventuras en la red con Out Blanket. De 6 a 7 La Casita con Casita. De 7 a 9 tenemos Corte y Queda con Oscar Chavira. También muy buen programa, muy recomendable, muy ameno. Tiene anécdotas muy interesantes. Muy recomendable su programa. De 9 a 11, si es que llega, tenemos De Buen Humor con el Profe, que ya anda en plan de divo, ya se siente Don Vix. Los sábados tenemos de 5 a 7 The Cavern con Aris Kelter, que este sábado no vino. De 7 a 9 tenemos De Todo un Poco con Clualza y Smith X, que es nuestro programa. Y de 10 a 11 tenemos La Audioteca del Zorro Filoso, que ya anda por aquí, ya está preparado, ya se anunció, que también ya andaba en plan de divo. Y pues los domingos tenemos de 5 a 7 The Cavern con Aris, de 7 a 9 La Dominguera con José, y de 9 a 11 tenemos Causa y Efecto con el Profe y el Zorro. Entonces, pues ahí tenemos toda nuestra programación de RT Radio. Y pues ya no me queda nada más que despedirme. Ya se me acabó el tiempo. Les agradezco mucho por habernos escuchado y ya esperemos que el próximo sábado ya se reintegre por completo el club, ya para hacer más ameno el programa, que ya sé que soy medio aburrido yo solo. Y pues me despido, fue todo. Ya no me da tiempo de poner otra canción, ya son las 9. Les debo la canción de despedida para el siguiente programa. Les pongo una doble para que no digan. Y pues fue todo. Hasta la próxima.